about me. Yeah. Pull up, you can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherf***ing B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Uh-huh. Pull up, you can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherf***ing B.I.M.B. Yeah. Una canción de 50 Cent con Snoop Dogg, P.I.M.P., en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Yo, son las Spice Girls y la canción Wanna Be. Pues bien, en una fecha como esta, primero de octubre, año 2007, las entradas para el concierto de reunión de las Spice Girls en Londres se agotaron en 38 segundos después de que se notificara a los fanáticos del grupo que las entradas habían salido a la venta. Más de 1 millón de personas en el Reino Unido se registraron para el concierto que se celebró el 15 de diciembre de 2007 en el O2 Arena y las entradas costaron entre 55 y 75 libras esterlinas. Se agregaron 3 fechas más en Londres a la gira mundial que comenzaba en Vancouver el 2 de diciembre. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Imagínense ustedes, desde que se anunció las ventas de las entradas para el concierto de las Spice Girls en el O2 Arena de Londres se demoraron 38 segundos en agotarse. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Las Spice Girls con Say You'll Be There. I'm